Constanza, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias. Llegué hace un ratito. Te trajeron para acá, para la radio. Directamente la bienvenida acá en la radio. Bueno, buenísimo. Bueno, vas a estar participando de esta charla sobre un tema que está golpeando y mucho al sector de las universidades, pero en la educación pública en general, ¿no? Sí, la realidad es que en todo el país los estudiantes estuvimos movilizados. En distintas universidades hicieron abrazos, tomas, la lucha tuvo distintas modalidades, claro. En otros lugares acampe, como fue en el caso de Trelew en Chubut. Venimos trabajando en consonancia también con algunos rectores para esta discusión del tema del presupuesto. Sí. Hoy la realidad es que el ajuste se siente en todas las áreas, ¿no? Pero en la educación pública y en la universidad se está sintiendo porque, no sé si ustedes saben, pero la relación del presupuesto universitario, aproximadamente el 90% se destina a salarios. Entonces, si uno ajusta, obviamente el ajuste recae sobre los trabajadores, claro, sobre sus salarios. Y también sobre las herramientas que las universidades tienen para poder alcanzar los proyectos institucionales que se plantean, para investigar, etcétera. En este sentido, nada, tocar cualquier parte del presupuesto universitario ya es un problema, y es por eso que venimos trabajando desde el movimiento estudiantil, tomando distintas medidas de fuerza, movilizándonos, como fue la gran marcha del 30 de agosto, sí, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en distintas partes del país, en Jujuy, en Formosa, también en el sur, como decía antes, con los acampes. Y la realidad es que nada, por lo menos los diputados y diputadas de los espacios ligados al peronismo y a lo que no es Cambiemos, digamos, a otros espacios políticos que no acuerdan con el gobierno nacional, vienen brindando su apoyo a lo que es esta lucha universitaria por el presupuesto. Pero bueno, hoy gobierna quien gobierna, como todos y todas sabemos, así que vamos a ver cómo termina esto, pero lo que sí te puedo decir es que los universitarios y universitarias no vamos a permitir que el ajuste avance sobre la educación pública. Lo decías recién, las diferentes movilizaciones, y también me parece el acompañamiento entre los y las trabajadoras junto con los estudiantes. Se ha generado un movimiento, ¿no?, permanente en defensa de la educación pública, que eso hace que por lo menos haya un poco más de presión, aunque el gobierno de turno no le dé mucha bolilla a eso, y en su presupuesto que presentó hace pocos días haya un recorte tremendo que también afecta a las cuestiones edilicias de las universidades, ¿no? Sí, totalmente. Además, yo... El presupuesto universitario es muy complejo por la distribución que tiene, y a veces el gobierno confunde a la gente con, claro, cómo informa. Hoy, si uno ve los números, nominalmente el presupuesto aumenta. Ellos te dicen, no, pero sí, aumentó. Pero si uno ve en comparación con el dólar, con la inflación que tiene el país, obviamente aumentó muy por debajo de lo que correspondería. Otra cuestión que ellos dicen es que el Consejo Interuniversitario pidió tanto presupuesto y casi la totalidad es lo que está asignando hoy el Gobierno Nacional. Pero hay una diferencia: cuando se presupuestó eso, el dólar estaba en un número y sí, hoy está en otro, y la semana que viene va a estar en otro. Porque es la política que lleva adelante el gobierno, y además que ese es casi la totalidad, deja por afuera un 10, un 15%, que ¿quién lo pone? Lo ponen los trabajadores con sus salarios, que le cerraron una paritaria al 25%, muy por debajo de lo que está estimada la inflación, cuando ya venían con salarios retrasados. Entonces, digamos, la lucha va a seguir, esto va a seguir creciendo. No vemos en Cambiemos la predisposición para cambiar esta sí. política. La política del gobierno es el ajuste, no tienen otra política educativa que no sea eso. No lo vemos solo a nivel universitario, también lo vemos en otros niveles de la educación, en los terciarios, en los secundarios y en los primarios. Bueno, también vemos cosas terribles, como el gobierno se pone como enemigo a los docentes y a los universitarios en general y a los estudiantes. Y la realidad es que eso genera que lo peor que tiene nuestra sociedad salga, como pasó, por ejemplo, en la escuela de Moreno, donde secuestraron una docente y la torturaron. Sí. Esto la verdad que es terrible, que hoy todavía no hay responsables, ni el gobierno está empujando para que el hecho se esclarezca. Entonces, la realidad es que también... por acción o omisión está avalando esta atrocidad, y hay que decirlo porque el ministro de Educación sale y dice muchas cosas. Es muy agresivo, ellos son muy agresivos con todo lo que es la comunidad académica, cuando nosotros lo que estamos reclamando es lo justo, lo que corresponde. Hoy nuestro sistema universitario ya desde hace años es ejemplo a nivel mundial, y ellos se lo quieren llevar puesto. Sí. Y lo que hay que tener en claro es que no se lo vamos a permitir, y que no es solamente una cuestión de peronismo, porque lo acotan a eso, claro, digamos. Lo acotan a eso, bueno, ¿cómo fue que dijo Kirchner? Trotskismo, sí, ¿no? Sí, no sé qué. La realidad es que hay distintos sectores dentro de lo que es la comunidad universitaria, muy muy variados, en los cuales también hay radicales. Obviamente ellos no empujan de la misma manera que empujamos nosotros, pero que tampoco están de acuerdo con la política que está teniendo el gobierno en este sector. Entonces la realidad es que no es un capricho, no es una realidad. Es una realidad que el gobierno tiene que dar una respuesta, y si no da una respuesta nos va a encontrar en la calle o en todos los caminos institucionales que tenemos para poder pelear por esto, que hoy, por ejemplo, son las cámaras, ambas cámaras de diputados y senadores, con quienes de distintos bloques nos estuvimos juntando. No solo por el tema del presupuesto, sino también por la Ley Nacional de Becas que estamos impulsando en la Cámara de Diputados. No sé si ustedes sabrán, pero con el tema del Progresar, cuando asume Macri, hubo un gran recorte, claro, en lo que son las becas. Estas becas están dadas por decreto, entonces lo que nosotros impulsamos con la ley es que estén fijados requisitos mínimos, montos mínimos, un presupuesto mínimo que se tiene que dar todos los años y se tiene que actualizar, para que ningún gobierno de turno, sea este o sea otro, pueda llevarse puesto los derechos de todos los estudiantes. Porque uno, cuando se propone estudiar una carrera universitaria, es parte del proyecto de vida que tiene, no es de un año para otro, sino que tiene un tiempo determinado, y ese tiempo a veces lo atraviesa con distintos gobiernos, entonces no se puede ver truncado el proyecto de vida o el proyecto académico de cualquier argentino o argentina por un cambio de gobierno. Bien. Bueno, Constanza, te agradecemos por haber venido. Esperemos que participe mucha gente de la clase de la que vas a participar hoy, esta charla sobre el recorte, ¿no?, al presupuesto universitario. Así que, bueno, muchas gracias, y bueno, que la pases bien acá en Viena. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por poder darnos el lugar para difundir la problemática que se está dando.